Jamás imaginamos hace 9 años cuando estamos con esta milonga apadrinando una escuela en la provincia de Misiones que este proyecto iba a seguir adelante. Realmente nos sentimos muy acompañados por todos ustedes y sabemos que son multiplicadores de lo que se hace en esta milonga, que les comentamos a los que vienen por primera vez que esto en realidad es una escuela de oficios para adultos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y que en esta milonga todo lo que se produce acá es para gestionar los recursos para cada taller, para cada oficio. Con esto nosotros compramos todos los insumos para que los estudiantes de gastronomía puedan hacer las prácticas. Y realmente hay una asociación cooperadora, como muy pocas en esta ciudad, que trabajan, casi diría, de domingo a domingo, porque para hacer este evento hay mucho trabajo previo. Así que yo quería pedir un fuerte aplauso para la Asociación Cooperadora. Para la gente de gastronomía que se está cagando de calor en la cocina. Gracias, Mabel y sus chicas. La gente de la barra. La gente del sonido. Nuestro DJ Lima. Bueno, en esta escuela no solamente hay una milonga, también hay. El viernes que viene hay un ciclo de cine acá mismo, en este patio. Se baja una pantalla y vemos películas. Y el primer sábado de cada mes hay una feria. Vénganse a la feria que la van a pasar muy bien. Hay agrupaciones en vivo, hay emprendimientos del barrio. Realmente está muy buena. Apropiense de esta escuela que a nosotros nos encanta poder abrirla un sábado al barrio, a la ciudad, a todos los vecinos. Pero ahora llega el momento de la música y estamos con un sexteto, La Brecha Tango, que también, como todos nosotros, vienen a colaborar con la Milonga de Artigas por la música. Y bueno, también ahora se enteraron de qué se trata la escuela. Espero que puedan disfrutar. Y bueno, podemos bailar con la orquesta y después, como cierre, tenemos a otros amigos de la casa, la gente de Cumbabantú, que están acá con los repiques, con los tambores, esperando para salir a escena. Así que bueno, a disfrutar de la fiesta. Y bueno, y que podamos cumplir 10 años. Este es el noveno. Ojalá podamos cumplir 10 y seguir disfrutando. Gracias a todos ustedes por el acompañamiento. Y bueno, y que sepan que son parte de este proyecto educativo también. Y hoy termina el festival de Flores, Festival Independiente, que lo organiza acá nuestro amigo Cristian, que también nos contacta con orquestas, con gente con ganas de tocar en estos espacios públicos. Y me olvidaba de la gente de Aires del Sur, que están acá. Son anteriores a la Milonga de Artigas y realmente le han puesto un pulso y unas ganas a la Milonga que se nota mucho la presencia de ustedes. Gracias, Aires del Sur, ¿eh? También está la gente de Pueblo Tango. Vamos, Pueblo Tango. ¿Eh? Tango Crítico también. Bueno, che, y la gente de sonido, que son zarpados todo lo que hacen, ¿eh? Por favor, un aplauso. Bueno, nos quedamos a bailar con el sexteto de La Brecha.